veces me aprecian. Era el hombre que me creía de mala, pero las mujeres a veces me aprecian. Mi alma ya no está amargada, ya no sufre de tristeza. Mi alma ya no está amargada, ya no sufre de tristeza. El amor y el dolor.